La guerra, madre, la guerra. Mi casa sola y sin nadie, mi almohada sin aliento. La guerra, madre, la guerra, mi almohada sin aliento.